Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que anda por todos los territorios haciendo, deshaciendo, construyendo y deconstruyendo las cosas, cuestionándonos todas las cosas que pasan, ¿cierto? Que nos dicen, pero también aceptando el cómo somos y cómo nos van pasando las cositas. Hoy día estamos en un aire puro que va a mandar por distintos territorios, va a mandar desde la parte sur de la región metropolitana hasta Melipeuco. Le traemos distintas conversaciones, distintas defensas de territorios que están ocurriendo en las distintas partes. Así que bienvenida a todas las personas que están por ahí. Muchas gracias por escuchar este programa. ¿Cómo va? Aquí vamos, tenemos, como decías tú, ahí distintas entrevistadas, distintas personas que están con algunas luchas que tal vez son más recientes, o por lo menos nos venimos a enterar hace poquito, como es el Comité de Defensa Santiago Sur, a propósito de una autopista que se quiere construir, que atravesaría tres comunas de ese sector. También vamos a estar hablando con la gente de la... del Parque Cabritería de Valparaíso, un piño que está organizado en defensa del territorio, en propuesta también. Hace su ratito igual atrás hemos estado hablando con ellos en otras instancias y vamos a actualizar información entonces al respecto. Es en la Red Parque Cabritería, que nos van a hablar de reforestación, educación ambiental y comunidad. Y también vamos a estar hablando con Melipeuco Ríos Libres a propósito de la defensa del Truful Truful, que una vez más está amenazado y que han salido varias notas en distintos medios de comunicación, incluso en lo hegemónico. Pero vamos a hablar ahí con Paz, nuestra compañera, para que nos diga ahí realmente qué está pasando. Así que quédese por aquí y por allá. Le mandamos saludos a toda la gente que está escuchando el Aire Puro. Muchas gracias por seguir este programa. Nos vamos a ir con una cancioncita que es El Paro, de allá desde Colombia, así que escúchela para que la goce. Gato de Monte, buena la base del pisto. Escucha la calle encendida en su rabia de antaño, tan vieja como nuestras llagas. Un río de cacerola revienta la ampolla del ciervo sin tierra, de quien no tiene nada, y la calle se mancha de amor contra su odio. Nos odian porque nos matan. Paro, paro, paro desde la loma. Paro, paro, van huyendo porcino, que es mi poco tocino, sí, para tanta cacerola. Y paro, paro, paro desde la loma. Y paro, sino sí, va tanta cacerola. Viviendo el saqueo de quienes por siglos nos han despojado de todo. Saquearon todos nuestros sueños, no tenemos miedo si no tenemos es nada. Y el fuego se levanta para pintar el cielo. Cielo color de la arenga y la arenga cobija mi barrio maloliente. Su cúpula de asesinos tan fetido como el Estado. Sí, siente la vida en la calle, sí, la que nos arrebataron. Sí, la caña en la tierra al olvido. Me han visto la rabia de Ruana, surcos de dolor sembrados, terruño que anhela la paz florecida. Paro, paro, paro desde la loma. Y paro, paro, va cubierto por sino, que muy poco tocino, sí, para tanta cacerola. Y paro, paro, paro desde la loma. Y paro, paro, va cubierto por sino, que muy poco tocino, sí, para la cacerola. Paro, paro, paro desde la loma. Y paro, paro, va cubierto

Gracias a ti por atender este llamado y por la lucha que están dando. Pues siempre es importante agradecer esa defensa territorial que no solamente para el territorio específico en el que habitan ustedes, sino que para todos los territorios. Así que agradecidas con ustedes. Para empezar esta conversación, ahí considerando que este programa se retransmite en otras radios y de repente si la gente no conoce mucho estas tres comunas, San Bernardo, Peñaflor y Calera de Tango, si nos puedes contextualizar un poquito en qué sector de la región metropolitana está y más o menos una identidad, y si pudieras tú nombrarnos un poquito de eso. Perfecto. Mira, nosotros somos el Comité de Defensa Santiago Sur, que reunimos a vecinos de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango y Peñaflor. Estas tres comunas están ubicadas en la zona sur de la región metropolitana. Hay aquí a los que oyen este programa, tanto los de Radio Placeres como todas las demás radios donde se retransmite, los invito a hacer en Google Maps, mirar la zona, la región metropolitana, hacer un zoom hacia afuera y darse cuenta cómo el Gran Santiago va creciendo en cemento y se va acercando a esta pequeña franja verde que le va quedando al sur de la región metropolitana. Ahí es donde estamos nosotros. San Bernardo es desde hace muchos años la capital del folclore del Valle Central. Calera de Tango es reconocida a nivel internacional por su patrimonio cultural, especialmente el arquitectónico colonial. Aquí, por ejemplo, se vino a esconder Bernardo Higgins en la lucha contra los españoles durante las guerras de independencia. Y Peñaflor tiene una historia que data desde la familia de la Quintrala, desde la época de los Lispriger en la colonia. Entonces, esta es una zona muy representativa de la cultura, del patrimonio y del folclore del Valle Central de Chile. Claro. Claro, buenísima. Y claro, lo que sucede ahí con las grandes ciudades que se están expandiendo, si sucede en todas las otras ciudades del territorio, con mayor razón sucede con la capital. Y un poco por ahí entonces el conflicto en el que se encuentran ahora, ¿no? Una instalación de una autopista ahí, si nos puedes contar en qué va todo eso, qué actores están involucrados también ahí. De repente hay personas que ya se repiten también en otros proyectos similares. Efectivamente, y este es un problema que hemos conversado, por ejemplo, con un par de ONGs que están peleando contra el MOP en la zona de Pucón, por ejemplo, porque aquí nos vemos enfrentados a una situación que es la siguiente. Quieren construir una carretera privada concesionada que una la ruta 5 Sur con la ruta 78 o Autopista del Sol. Esta es una iniciativa privada, son 24 kilómetros de carretera privada que fue presentada por la concesionaria Avertis, que en Chile es Vías Chile, que maneja, tiene casi el monopolio de las carreteras privadas en Chile. Son los que más kilómetros de carretera concesionada tienen en el territorio nacional. Y esta carretera fue presentada como iniciativa privada, fue declarada de interés público por la mesa de expertos, supuestamente el MOP. ¿Y qué significa esto, Mel? Y aquí esto es lo más grave y es lo que como ciudadanos tenemos que tener los ojos muy abiertos. Cada vez que una concesionaria presenta un proyecto privado, una iniciativa privada, tú sabes que toda la documentación no está sujeta a la ley de transparencia. Por ejemplo, el trazado, nosotros no podemos obtenerlo. ¿Por qué? Porque le pertenece a la concesionaria y lo protege a la concesionaria la ley de concesiones. La carta Gantt, es decir, cuáles son las etapas del proyecto, también es de la concesionaria. Los estudios, todo el material de este proyecto es de la concesionaria, y salvo la información que ellos han voluntariamente entregado a través de notificaciones ciudadanas a la población de las comunas que van a ser afectadas, todo lo demás está escondido y solamente puede ser entregado a la población una vez que el proyecto ya sea licitado, es decir, entregado a una empresa para que sea construido. Y esa es una tremenda falta de participación. Puede ser legal, porque efectivamente la ley de concesiones los protege, pero estamos en el siglo XXI, en donde tú no puedes tener a la ciudadanía ciega, tú no puedes tener a un Ministerio de Obras Públicas, con funcionarios que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos, trabajando con y para la concesionaria, espaldas de la ciudadanía. Claro, claro, y además que una de las cosas que más me impacta es que no saben el trazado, entonces no saber por dónde pasaría esta autopista, a quiénes involucraría directamente, afectaría directamente, si es que hay algún espacio de conservación ahí, todo eso no lo pueden tener conocimiento aún. Efectivamente, y lo más grave es que, por ejemplo, algunos de nuestros vecinos ya han sido notificados por el MOB. ¿Y en qué consisten estas notificaciones? Va una persona del MOB un día sábado, por ejemplo, como le sucedió a Gustavo González, pequeño agricultor de 3 hectáreas en la zona del Infante, en donde todavía no tienen alcantarillado, porque Aguas Andinas les dijo que era muy caro llegar con alcantarillado. Ellos, por ejemplo, un día sábado llegó una persona que se identificó como del MOB a decirle que su terreno lo iban a expropiar. ¿Por qué? Por ahí iba a pasar una carretera, y que no se quejara, porque era buena plata. Pero a su vecino de al frente no le avisaron siquiera. Tiene una parcela de agrado, pero no le avisaron. Y la carretera entra por su portón, pasa por su living, y su casa desaparece. Entonces, Mel, lo que nosotros estamos peleando no es solamente la participación y la transparencia, es también la igualdad de trato. Porque te voy a poner otro ejemplo de la región metropolitana. Esta misma concesionaria, Avertis o Vías Chile, está construyendo las comunas de la zona oriente lo que se llama la autopista Américo Vespucio Oriente. Es un trazado de 9 kilómetros que pasa, entre otras comunas, por Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Vitacura. Y en esos 9 kilómetros la inversión es de casi 22.000 UF. O sea, 2.400 UF por kilómetro. En esta zona quieren construir una carretera de 24 kilómetros con una inversión estimada de 9.000 UF. O sea, 375 UF por kilómetro. Es un 85% más barato. Están invirtiendo en estas comunas, no son de la zona oriente, un 85% menos. Entonces, te hago la pregunta a los que nos escuchan. ¿Las otras comunas, las comunas que no son de la zona oriente, valen un 85% menos? ¿Cómo puede ser que haya un trato tan distinto entre unas comunas y otras? En Vitacura no instalarían esta carretera que nos quieren instalar de nosotros, pero aquí sí. Y esta tierra es verde, Mel. De acuerdo a una minuta que hizo Sara Larraín, que todos lo conocemos, una gran ecologista chilena, ella señala que en esta zona no solamente hay denominación de origen del Maipo, por ser zona del Maipo, sino además es la mejor tierra agrícola que hay en Chile. Y aquí se quieren destruir más de 160 hectáreas de tierra que hoy es productiva. Pequeños agricultores y grandes agricultores. Porque este es otro tema más que ha sido muy doloroso para nosotros. Nos han ligado desde el MOB que nosotros somos grandes terratenientes. Pero yo veo a un Gustavo González, por ejemplo, que tiene 3 hectáreas, o la familia Miranda, que son vecinos míos, que tienen 3 hectáreas, que luego de que le avisaron el papá de Karina y de Fabiola esta noticia, a su papá le dio un aneurisma cerebral, porque le iban a expropiar la tierra que durante 30 años ha cultivado para vivir y para mantener a toda su familia. Él tiene 3 hectáreas, eso no es un latifundio, es un pequeño agricultor. Entonces, nos están tratando de menospreciar por todos lados cuando nosotros somos un movimiento, porque obviamente esto es hacer política, porque estamos participando de algo que es política, pero que es apartidista. Aquí hay grandes y hay pequeños. Hay gente que tiene muchísimos recursos y hay gente que no tiene recursos. Es un movimiento sumamente transversal, porque queremos, y por eso está lindo que nos entrevisten ustedes, que son de otra región, porque queremos que esto sea el puntapié para que las obras públicas en este país, especialmente las concesionadas, empiecen a hacerse de cara a la ciudadanía y con participación ciudadana. No solo notificación, con verdadera participación. Claro, claro, qué importante, porque ustedes al final tendrían más información una vez que este proyecto ya está aprobado y esté en marcha. No, antes de eso no podrían alegar nada, no podrían hacer ninguna modificación o ninguna propuesta al respecto de este proyecto. No, no se puede hacer nada porque además el MOB tampoco nos informa. Por ejemplo, se supone las bases físicas para esta carretera ingresarían a Contraloría para su aprobación el 30 de junio, pero al parecer las ingresaron antes. Pero esa información tampoco la tenemos. Aquí lo único, al final pareciera ser que la única alternativa es empezar a juntar muchísimo dinero para poder contratar abogados para que nos defiendan, porque la ciudadanía no la están escuchando. Nosotros nos reunimos con el ministro y el ministro parte diciendo que la carretera se va a hacer sí o sí. Eso no es participación. El representante de Avertis en Chile anda diciéndole a los concejales que ni el rey en España les ha detenido sus carreteras. Y además hay cosas que empiezan a oler mal. Mira, nosotros no somos investigadores, yo no soy periodista y no soy quien para calificar nada con ningún adjetivo calificativo legal, pero uno empieza a ver, por ejemplo, que la consultora chilena que propuso esto a la privada española está fundada por dos exfuncionarios del MOP, uno de ellos exsubsecretario de Transportes, exsubsecretario de Obras Públicas. Luego que hay una empresa de bodegaje de la zona que ya ha comprado 300 hectáreas para instalar bodegas justo alrededor del trazado. Entonces, ¿qué tan privado es el trazado? ¿Por qué lo comparten con empresas que están comprando para bodegaje, es decir, para más cemento, en una zona que es verde, cuando a la ciudadanía no se le comparte? Y aquí en él hay un tema que es sumamente relevante. Todos sabemos de los malos niveles de ventilación que tiene el Gran Santiago. Pues bien, esta zona es una zona que permite, dada su característica verde, dada la biodiversidad que tiene, permite generar corrientes de aire frío que van en dirección a la capital y que ventilan la capital. Si nosotros pavimentamos esta zona también, Santiago solamente se va a desertificar más. Y el desierto ya llegó a Santiago. Un 22% del territorio nacional ya es desierto. Entonces, existe la posibilidad de ayudar a frenar el cambio de temperatura, el aumento de temperatura que hay en el planeta, pero no lo vamos a lograr si seguimos haciendo concreto y pavimento. Necesitamos plantar árboles, necesitamos enterrar carreteras, necesitamos recuperar terrenos agrícolas, no construir más en superficie. Tenemos que empezar a cuidar a la tierra, porque de lo contrario, los cambios que estamos viviendo hoy, en que un año llueve mucho, otro año llueve poco, o tenemos grandes fenómenos climáticos muy abruptos, solamente va a empeorar. Estamos escuchando a Bárbara del Comité de Defensa Santiago Sur. Importantísimo ahí todos los que nos comentan, Bárbara. Mucha información también. Vamos a ir a una pausita musical, niña, para que luego adentremos también a estas posibles acciones para todas las personas que estén escuchando, que se puedan hacer en apoyo también ahí a la lucha que llevan en ese territorio. Perfecto. Nos vamos a ir ahora en una cancioncita en un momentito más, pero importantísimo ponerle harta atención a esto que nos comenta Bárbara, que es al final el cemento contra la agricultura, contra la tierra, contra lo verde. Hay que ponerle ahí mucho ojo en eso, y qué hermoso cómo se estén organizando ahí para poder frenar todo lo que está sucediendo. Nos vamos a ir a escuchar ahora a la compañera Sativa Underground con la canción Números, para que la goce un poquito. Kilómetros de texto, no interesa mi canto, por respetar mi puesto. Tu rango está muy alto, no da pa' mi presupuesto. Es que hay invierno en mí y en nadie más. La olla tú no me la vas a parar. Mis derechos no te los vas a quedar. El fruto de mi trabajo no te voy a regalar, y simplemente no les compro. Tanta soa de hombro, me ofrecen unos gramos, me ofrecen unos sorbos, me ofrecen grabación en estudios de otro mundo, me ofrecen lo mejor de lo mejor. Cerrado y acoplado, por eso los mismos de siempre han sonado. ¿Quién les pidió que hicieran tanto sin primero haberme consultado? Llegar a un acuerdo justo y válido para los dos lados, pero no, se toman todas las putas atribuciones. Yo no vengo nada ayer componiendo mis canciones, subiendo temas a las redes, editando producciones. Las mujeres también pueden ser dueñas de sus acciones. 8 discos bajo el brazo, presente en 5 países y no ando nada presumiendo lo que hice. Unas cuantas miles de personas agradecen lo que dice. Poesía que tan lastimada hice. Otras cuantas miles reproducen lo que con amor les hice. Y sé que es porque el 777 me bendice. Ofrecer tus recursos no te da derecho de quedarte con mi obra. El cinismo a ti te sobra, malobras. Yeah. El cinismo a ti te sobra, malobras, malobras. Yeah. Ellos quieren número, número, número. Difícilmente tienen, acomodando lo que hacen a lo que ahora se vende. La cultura no la llevan en los genes, por eso en vez de hacer muchas más canciones, prefiero hacer más talleres. Educar a los seres, transmitiendo lo que quieren. Puedo hablar de grandeza, si grandeza es lo que quieren. Yo confío más en mi agudeza mental y en mis poderes. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Continuamos en este aire puro en el que estamos conversando con Bárbara, que ella es parte del Comité de Defensa Santiago Sur, que se están defendiendo contra una autopista, un proyecto de autopista privado que afectaría directamente a tres comunas, a San Bernardo, Peñaflor y Calera de Tango. Ahí nos contaba en el bloque anterior lo aberrante de todo este proyecto y lo tránsfugo que es también, cómo la información está tan escondida, tan negada. Pero bueno, ahí están, ahí a todo el aguante, poniéndole todo para poder frenar esto. Así que bueno, tras micrófonos, mientras escuchábamos la canción, Bárbara nos comentaba que este sería entonces un proyecto de la segunda circunvalación de carreteras ahí en la región metropolitana. Ahí si nos puedes comentar algo respecto a eso. Efectivamente, Mel, como comentábamos, Santiago ya tiene una circunvalación, que es el anillo llamado Américo Vespucio, y esta sería este orbital sur, como le llaman, que además, ¿desde cuándo en Chile hablamos de orbital? ¿Habla de anillos o de circunvalaciones? Desde el plano regulador metropolitano de Santiago. Es la segunda circunvalación alrededor de Santiago. Y claro, uno entiende, lo ve a los españoles, a Vertis, por ejemplo, que tiene las principales radiales, circunvalaciones en Madrid, Madrid es plana. Pero en Santiago, la región metropolitana, tiene distintas elevaciones y tenemos muchísimos cerros islas. Entonces, es muy difícil pensar en hacer círculos perfectos. Por eso mismo, el plano regulador metropolitano de Santiago, que es ley, es el PRMS, no tiene contemplada una segunda circunvalación, pero esta segunda circunvalación no va por donde quiere ir la Orbital Sur. Uh-huh. Es decir, que además el proyecto Orbital Sur es ilegal, uh-huh. Está yendo en contra de la ley, la planificación de cómo debe crecer Santiago, que es sumamente grave. Ya hemos sabido de otras ocasiones en que el PRMS ha sido modificado para ajustarse a las carreteras privadas que se han ido construyendo. Y es lo que creemos que puede suceder en esta ocasión. Y es sumamente grave. Pero además de eso, el argumento principal para construir esta orbital desde el MOC es: necesitamos sacar y entrar carga a Santiago. ¿Sí? Se va a terminar el megapuerto en San Antonio, y efectivamente, se requiere que entren autos, a todos nos gusta tener celulares, computador, etcétera. Se requiere que entre y salga carga. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros ha estado hace bastante tiempo señalando que en Chile se necesitan trenes para la carga. Por ponerte un ejemplo, una locomotora de fuerza es capaz de trasladar 200 contenedores de 40 pies, de los más grandes, en un solo viaje. Y lo hacen 24/7, es decir, todo el día. Los camioneros, luego del estallido social, por ejemplo, ya no hacen tres turnos diarios, hacen dos, es decir, que en las noches ya no transportan carga. Y además los sábados trabajan hasta las 2 de la tarde, lo cual corresponde muy bien a horarios de trabajo. Sin embargo, la carga tanto requiere salir de Chile, porque son nuestras exportaciones, y requiere entrar, porque necesitamos consumir productos. Es decir, que se necesita transportar carga, efectivamente. Pero ahí nosotros preguntamos, ¿por qué el MOP, que es Obras Públicas, no está conversando con el Ministerio de Transportes? ¿Por qué el Ministerio de Transportes no tiene nada que decir al respecto? ¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Nosotros conversamos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con la Seremía de la Metropolitana. No tenían idea de este proyecto. Transporte conversa con el Colegio de Ingenieros, dice, sí, efectivamente necesitamos más trenes. ¿Pero cómo? ¿Vamos a construir entonces la orbital y además vamos a tener trenes? ¿A qué responde realmente esta orbital? Hablamos con la Ministra de Agricultura y la Ministra de Agricultura nos dice, no, es que el MOP es el MOP. ¿Qué significa eso, ministra? Van a destruir más de 160 hectáreas de tierra agrícola productiva y usted no va a decir nada al respecto. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social, que hay un proceso muy importante en esto que se llama el RS, que es la rentabilidad social. ¿Qué significa eso? Que se considera que lo que cuesta el proyecto es más barato que lo que le va a aportar al país. Es decir, que es rentable socialmente. El Ministerio de Desarrollo Social le dijo que sí, le puso el timbre RS a este proyecto, pero no se han querido juntar con nosotros. Nos han rechazado audiencia más de 4 veces, diciendo que a ellos no les atañe el tema. Luego los municipios, nos juntamos con la SECPLA de San Bernardo, fueron informados igual de someramente que nosotros. No tienen más información, nosotros como comité tenemos más información que ellos, pero resulta que este proyecto les trunca el sueño que tienen de hace muchos años de hacer un parque en la ribera norte del río Maipo, porque San Bernardo es una comuna que tiene muy pocas áreas verdes, muy pocos metros cuadrados de área verde por habitante. Luego San Bernardo, este español llega y le dice a una de nuestras concejalas que ni el rey de España ha detenido sus carreteras en España. Entonces, los municipios no tienen nada que decir. Claro. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está la coordinación? ¿O esto solamente lo decide el MOP? El MOP hace lo que quiera, con quien quiere. Y la ciudadanía, las instituciones, los demás ministerios, no tienen nada que decir. Claro, claro, es que ahí nos preguntamos, ¿quién está detrás de todo eso entonces? ¿Por qué hay tanto interés porque sea ese proyecto, no otro, no dialogarlo, no pensarlo más, no discutirlo? ¿Es eso y están cegados con esa propuesta? Entonces, hartos intereses deben estar ahí involucrados igual. Efectivamente, efectivamente. Y para este tipo de peleas, lamentablemente, se empieza o a requerir muchas manos voluntarias, pero todos trabajamos, todos tenemos que parar la olla, y sin embargo se requiere dedicación casi exclusiva, porque el MOP tiene dedicación exclusiva. Claro. El MOP está trabajando para la concesionaria en este minuto. Claro. Porque además, y nosotros lo que alcanzamos a porque nos reunimos una vez para intentar hacer una reunión más técnica con los del MOP, y nos declararon directamente que, uno, efectivamente aumenta el tráfico en calle Lonquén. Calle Lonquén, esta zona, a ver, a San Bernardo, para ordenarlo un poco, a San Bernardo le trunca su sueño de llegar al río, de tener un parque de la ribera del río. Calera de Tango lo divide completamente por la mitad, Mel. Va a quedar Calera de Tango Norte y Calera de Tango Sur. Con una gran autopista al medio, que no es que fuera solo un camino, es una gigante autopista. Esta que no es como es la fácil autopista aquí. Del Sol. Y ya sabemos que la Autopista del Sol es como la carretera de la muerte. Es oscura, ahora que la están modificando no hay ni señalética, y las medidas de mitigación son lo más barato que existe en el mercado. No hay cruces peatonales, no hay cruces para bicicletas, estas son zonas rurales. Las personas se mueven mucho caminando y en bicicleta. se mantienen los mismos caminos que ha tenido tradicionalmente Calera de Tango, es decir, que cualquier futuro para Calera de Tango queda truncado. No va a haber obligatoriedad, por ejemplo, de los camiones de transitar por la vía tarificada. Entonces ahora, por ejemplo, Avenida Calera de Tango es por cada 3 autos hay un camión de carga con contenedores. Y ellos estiman que en la concesionaria, esto es dicho por la concesionaria, que solamente ellos absorberían un 20% de esos camiones, es decir, que 2 de cada 10 camiones. Eso no disminuye el tráfico. Nada. Solamente lo aumenta. Luego, en los 24 kilómetros de trazado hay solamente un enlace en la mitad que va a generar mayor tráfico todavía en Avenida Lonquén. Y luego Peñaflor ya está empezando a ser comprado poco a poco, hectárea a hectárea, para instalar bodegas. Luego de las bodegas sabemos lo que viene. Vienen puertos secos, vienen estacionamientos de camiones. Son servicios que estas carreteras requieren. Y lo peor de todo, Mel, es que además existe este sueño de tener un tren que vaya hacia San Antonio. Pero todos los proyectos que hemos visto de este tren, y hay uno muy avanzado de una compañía china, y esto lo lleva el Ministerio de Transportes, no el de Obras Públicas, pasa por Avenida Calera de Tango, por la mitad de la principal calle de Calera de Tango. Es decir que, si nosotros dejamos pasar esta autopista, luego el tren nos va a dividir la comuna en 2 partes más nuevamente. Va a quedar Calera de Tango norte, centro y sur. Y aquí yo le hago el llamado, que lo he tratado de contactar, al alcalde de Renca, Claudio Castro, que ha sido muy claro en denunciar los daños de tener una comuna dividida por autopistas privadas. Eso es irreversible y no es recuperable. Son microbasurales que se acumulan en todo el borde de la carretera. Es mayor delincuencia. Y aquí es lo más grave, hay más de 700 estudios a nivel mundial, y está en la Asociación de la Salud Pulmonar de Estados Unidos, más de 700 estudios que hablan de los riesgos de vivir cerca de una carretera de alto tráfico, de alta velocidad. Si tú vives a menos de 500 metros de una carretera de alta velocidad, arriesgan los niños asma infantil y los adultos desarrollar demencia, problemas cognitivos en la vejez y mayor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí estamos hablando de que efectivamente nos quieren transformar en una zona de sacrificio. Pero yo me pregunto, ¿para quién? Claro. ¿Quién se va a realmente beneficiar de esta carretera? Porque los habitantes de San Bernardo, Calera de Tango y Peñaflor no se van a beneficiar. A nosotros nos van a dañar. Sí, demasiado. Estamos al teléfono con Bárbara del Comité de Defensa Santiago Sur. Bárbara, si nos puedes comentar entonces ahí, con todo este impacto que generaría este proyecto, toda la negación de la información, también el esconder la información, ¿cómo le han hecho ustedes para poder articularse entre estas tres comunas? ¿Cómo le han dado fuerza a este comité para que estén ahí sacando toda la información que están sacando también y distintas acciones, me imagino? Mira, nosotros estamos organizados desde marzo, o sea, no llevamos nada. ¿Y cómo nos organizamos? Con comités. Tenemos pequeños comités dentro del gran comité que es Defensa Santiago Sur. Tenemos un comité técnico conformado por ingenieros y urbanistas especialistas en carreteras, en urbanismo, en el PRMS, etcétera. Que ellos han ido analizando, viendo propuestas. Nosotros no dijimos no a la orbital desde un principio. Nosotros definimos en asamblea hace 2 semanas por votación unánime no ir a la orbital, luego de que el comité técnico nos presentase su análisis. ¿Qué hizo el comité técnico? Tomó 7 trazados de la autopista, distintas alternativas, y los evaluó a todos bajo los mismos parámetros y les puso una nota de 1 a 7. El recorrido que mejor nota tenía un 4-3. Es decir, eran todos de mediocre a malo. Y lo que nosotros le proponemos entonces al MOB y a Transportes es que conversen y definan, por ejemplo, hacer un tren en la franja fiscal, que es la ribera norte del río Maipo. No solamente franja fiscal, sino que no hay viviendas. Y se puede hacer un tren que además lleve pasajeros con vista al río Maipo, para también recorrer el río Maipo. Lo que pasa es que eso es más caro. pero así no se dañan tierras que actualmente son agrícolas. O enterrar en la carretera los 24 kilómetros de trazado que sean enterrados. Eso es lo que nuestro comité técnico ha propuesto. Por otra parte, tenemos un comité de comunicaciones, de la cual yo soy una de las coordinadores, de las coordinadoras. Estamos formando un comité ambiental, porque aquí se da una cosa muy linda. Nosotros tenemos dos cerro islas, que son el Cerro Chena y el Cerro Lonquén. El Cerro Chena es donde está el Pucara de Chena, un asentamiento incaico. Y el Cerro Lonquén, estos dos cerros tienen una biodiversidad que ha resistido todo. Tenemos zorritos, hay culebras, hay unas lagartijas de todos los colores, tenemos águilas, tenemos aguiluchos, teuco, todo tipo de arañas, todo tipo de insectos. Es un área de una riqueza enorme, pero para que esa riqueza se mantenga necesitamos mantener vivo el valle, y este es el valle que se estaría cortando por la mitad. Si tú cortas por la mitad el valle, ya no hay corredores ecológicos que resistan eso. Porque no va a poder pasar un ciclista, ¿cómo va a poder pasar un zorro? ¿Cómo va a pasar una culebra? Eso es lo que necesitamos conservar. Hay gente que dice, sí, pero ay, ¿qué importa? Una lagartija más, una lagartija menos. Ok, pero la lagartija es parte de una cadena trófica. A alguien se la come y la lagartija se alimenta de un otro. Es decir que si desaparece una lagartija significa que se van a quedar sin alimento animales que están hacia arriba en la pirámide. Y eso nos va a ir dejando sin esos animales. Entonces es muy representativo. No podemos destruir este valle. Son 5.000 hectáreas verdes, son 5.000 hectáreas de una riqueza agrícola gigantesca y por ende de corredores ecológicos de gran relevancia para mantener el ecosistema que tenemos en la región metropolitana. Sí, qué importante lucha. Bárbara, si nos puedes entonces ahí un llamado para la gente que esté escuchando, que de repente quiera colaborar de alguna manera, de qué manera se puede hacer, si tienen alguna red social también donde mantenerse informadas o donde también puedan hacer algún aporte. Excelente. Somos en Twitter, somos Defensa STGO, la abreviación de Santiago Sur. @ Defensa STGO, abreviación de Santiago Sur. Y en Facebook somos un grupo abierto que cualquiera puede participar, que se llama Comité de Defensa Santiago Sur. Esperamos la próxima semana lanzar la página web. Y lo que más le pido a los radioescuchas y a toda la audiencia que ustedes tienen es que nos ayuden a proteger el aire puro, así como se llama este programa. El aire puro es vida. O sea, hay unos memes que dicen, si los árboles dieran wifi, andaríamos todos plantando árboles. Bueno, dan aire, generan aire. O sea, no sé qué es más importante, si el wifi o el aire. Pero necesitamos que nos ayuden principalmente compartiendo nuestras noticias, compartiendo esta pelea, sumándonos a la defensa de que la ciudadanía pueda participar, de que la ciudadanía tenga igual trato, de que no podamos decir que en Chile hay ciudadanos o habitantes de distintas categorías. A que nos sumemos a la defensa de los ecosistemas, de lo verde, porque de lo contrario todas las películas de ciencia ficción más terroríficas sobre la destrucción de la Tierra y cómo los seres humanos la estamos destruyendo, se van a hacer realidad. Y eso es lo que necesitamos cuidar. No tenemos más planetas Tierra, tenemos este. Y está en nosotros defenderlo. Sí. Eso, Bárbara, se nos acaba el tiempo. Son muy interesante conversar contigo, mucha información también, muy importante toda esa información y el enfoque que tienen como Comité Defensa Santiago Sur. Así que bueno, vamos a seguir en contacto. El aire puro está totalmente disponible y para ir informando sobre las cosas que vayan pasando, y vamos a estar todo el rato comunicándonos para saber cómo van y difundiendo también todo lo que estén haciendo. Así que agradecidas, como decíamos en el comienzo, agradecemos mucho que estén en esta lucha, que le pongan tanto corazón, que también estén ahí tan organizadas, trabajando por comités, por sus distintas áreas de conocimiento. Así que eso es lo que se necesita, que en todos los territorios haya gente que esté defendiendo lo verde, como tú decías. Efectivamente, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, el tiempo, la escucha y el interés. Yo creo que entre todos podemos hacer que Chile sea un mejor país. Estamos en un momento épico en la historia de este país y todos tenemos un espacio para participar. Eso, muchas gracias. Todos y todas. Sí, muchas gracias por todas esas palabras. Estamos en contacto entonces. Un abrazo, estamos que estén en contacto, muy bien. Que estén muy bien. Buen día. Igual. Nos vamos a ir entonces rápidamente con una canción que nos había pedido la compañera Bárbara. Nos vamos con Quieren Dinero de Los Prisioneros. Escuchen. Quieren dinero. Aire Puro en los Territorios. Aire Puro en los Territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos en este Aire Puro en su versión 692. Estuvimos hablando en los dos bloques anteriores con Bárbara, parte del Comité de Defensa Santiago Sur, un comité que se está formando hace poquito, desde marzo nos comentaba ahí la compa, y que agrupa tres comunas, San Bernardo, Peñaflor y Calera de Tango, a propósito de una Orbital Sur, una gran carretera que quieren hacer juntando la Ruta 5 con la Autopista del Sol, la Ruta 78. Y bueno, que arrasaría totalmente con la biodiversidad del sector, con suelos cultivables, y que son súper necesarios que se protejan en estos tiempos. Estamos en unos momentos en que o salvamos la biodiversidad, o salvamos la tierra, o dejamos más tierra, o si seguimos con todas estas prácticas que solo la tapan con cemento, nos vamos a ir al suicidio de la humanidad, y lamentablemente con la humanidad se llevarían otras especies, que eso a mi parecer es lo más trágico, que se hayan estado otras especies, porque la humanidad se lo buscó, ¿no? Sí, lo más importante quizás. Claro, eso es lo más importante, como decía ahí Bárbara, una lagartija que de repente para gente, una lagartija, un bicho, un animal que no importa, es parte fundamental de una cadena trófica, de una biodiversidad, de un ecosistema, que si no están, cambia todo totalmente, y con eso afecta a otras especies. Entonces, qué importantísimo es la lucha que se está dando ahí en Santiago Sur, este comité de defensa, que están muy organizadas con subcomités, que las pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Comité Defensa Santiago Sur, y en Twitter @ Santiago abreviado STGO Sur. Entonces, ahí para ir buscando información, Bárbara nos decía que lo más fundamental es difundir esta información, porque eso también genera presión de alguna manera, porque está difícil por una concesionaria privada española que tiene todo arreglado con el MOP y que no difunde la información que están haciendo. Es súper trágico cuando vemos que son empresas privadas y que en verdad ni siquiera tenemos acceso a saber por dónde pasarían estos proyectos, qué harían. Entonces, importantísimo ahí que se siga esa lucha, Comité de Defensa Santiago Sur, que se siga atentos entonces a todo lo que estén pasando, y la invitación también a que en todos los territorios estemos atentas a qué modificaciones se quieren hacer en los planos reguladores, a qué proyectos se quieren instalar, porque estos proyectos no preguntan a las personas que habitan, son otras personas. Imagínense, gente de España tomando decisiones por dónde pasar un gran bloque de cemento donde pasarían muchos camiones, y las personas que habitan ese territorio, las personas que han habitado ahí por generaciones y generaciones, no se les consulta nada. Entonces, así son los proyectos, y qué importante entonces que estemos atentos, que nos organicemos, que tengamos conocimiento también del territorio, de la parte tanto ecosistémica, ambiental, como también de las distintas propuestas de acción que hay en los territorios, también de los planos reguladores o de los distintos instrumentos de planificación, de todo. Entonces, la invitación a que lo estudiemos, a que vayamos aprendiendo y a que nos organicemos. Esa siempre es la que nos organicemos en todos los territorios. Ojalá antes de que llegue un proyecto, sino que desde antes ya estar organizadas de manera tal de que si es que vienen con algún proyecto de estos tan horribles que son, estar ya organizadas y preparadas. Tenemos el teléfono a nuestro compañero René, que quiere compartir noticias con nosotros, así que le vamos a escuchar. ¿Cómo está, compañero? Bien, pues, bien, aquí con un soleado sol de invierno aquí en Valparaíso. Buena, buena. Bien. Oiga, ahí le escuchamos, porque ¿cuáles son las noticias que trae para este aire puro, compa? Las noticias que traigo para este aire puro son noticias buenas que ocurren en el otro lado de la cordillera, pero en el otro lado de la Patagonia, porque esta semana se supo que en la Tierra del Fuego, en Argentina, como es un estado federado, regionalmente tienen como cierta potestad para definir lo que ocurre en sus territorios. Y en Tierra del Fuego lo que decidieron fue rechazar el desarrollo de la salmonicultura. Completamente no está permitido el desarrollo de esa industria, y parte de sus fundamentos, parte de los argumentos que utilizaron para defender esa postura, y que fue la que ganó finalmente, tiene que ver con todo el trabajo que han hecho las comunidades en zonas costeras, las comunidades que se dedican a la pesca, al turismo sustentable, comunidades científicas que argumentaron con lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en los fiordos de la Patagonia, lo que son Puerto Montt, una serie de casos dentro de los argumentos fueron una serie de eventos ocurridos en Chile que se vinculan con la afectación a la biodiversidad del mar, y esos argumentos fueron tan potentes para la legislatura regional que finalmente se le decidió poner una lápida encima a la salmonicultura y no se va a poder desarrollar. Y lo positivo también es que eso sirve como un ejemplo mundial y un ejemplo que sirve para quienes estamos de este lado de Sudamérica, pues, para un poco seguir argumentando y detener el desarrollo de la salmonicultura, empezar como a achicarle los espacios para que la biodiversidad vuelva a recuperarse y para que las acciones que se desarrollan de manera sustentable en las zonas costeras puedan desarrollarse de manera libre, no como hoy que se les contamina el mar y que pasan una serie de elementos que perjudican el trabajo. Recordemos lo que pasó en Chiloé con la pesca artesanal y toda la cagada que dejaron los salmones, literalmente la cagada que dejaron los salmones. Oye, también las organizaciones cahuéscar, las comunidades cahuéscar y otras más están exigiendo que aquí en Chile se replique la ley argentina. Sí, pues sí, no, y que bueno que lo mencionaste, porque yo mencionaba como al borde costero, a las comunidades que habitan en el borde costero, y parte de esas comunidades son los pueblos indígenas del sur de la Patagonia. No, buenísimo. Aquí en Chile, claro, los cahuéscar están en esa lucha y en esa batalla súper importante, porque se le está destruyendo su cultura, su hábitat y las distintas acciones económicas que desarrollaban. Uh-huh. Oye, la Mel nos trae una noticia también. Eso, dale. A propósito de lo mismo, que hace poquito el Servicio de Evaluación Ambiental, en un nuevo acto corrupto y vil, dice aquí, aprobó la destrucción de unas islas para enanchar el canal de Quirque, para dar paso a las salmoneras también, y que es un paso ancestral también del pueblo de Cahuéscar, donde se movían por esos territorios, donde también tenía que ver con toda su economía también, su forma de relacionarse, y claro, se aprueba entonces la destrucción de eso, por un lado de la cordillera, por así hablarlo, para darle más paso a la salmonera, y por el otro lado se está prohibiendo. Entonces, claro, ojalá que para acá también sea algo similar, ¿no? Que ya exista esta prohibición y que no sigan sucediendo estos ecocidios que son tan crueles. Exactamente. Oiga, vamos a dar otra noticia más, po. Que el portal ambiental nos dice de que Este julio 3 de este año 2021, la comunidad campesina logró curar el río de metales pesados y es finalista a un premio mundial. Una comunidad campesina de la Cordillera Blanca, ubicada en la provincia de Huaraz, en Perú, fue responsable de curar el agua de sus ríos gracias a sus saberes ancestrales y a la utilización de soluciones científicas. Es tan grande la iniciativa que incluso figura entre las 10 finalistas de un centenar de proyectos alrededor de todo el mundo para ganar el reconocido concurso Solution Search, busca de soluciones se llama, contaminación de agua y cambio comportamientos de cambio. Así que hay un reconocimiento ahí, el sistema purificador tiene que ver con unos grandes hoyos que se hacen de 4 metros de ancho, 10 metros de alto y que actúan como un colador. Es decir, los metales presentes en la corriente como el hierro, plomo, cadmio, cromo y arsénico pasan por los hoyos y se quedan depositados en el fondo. Pero todo esto se complementa con un sistema de humedales naturales. Así que ojo piojo, ahí hay una defensa de los humedales que prestarían otro de los llamados servicios ecosistémicos. Compañero, ¿lo escuchamos? Oye, sí, que es demasiado buena, importante la noticia que comentas, porque acá da cuenta de cómo el saber ancestral, el saber de los pueblos originarios y de las culturas que han habitado sosteniblemente esos territorios, tienen la capacidad, con elementos de la misma naturaleza, finalmente arreglar las cagadas que deja como la sociedad industrializadora. Entonces, me parece súper importante y recalcar eso en la noticia, porque algunas veces, y está bien cuando la ciencia se pone del lado de la defensa de la naturaleza, pero también tenemos que pensar que no solo existe como el saber científico, sino que también las sabidurías ancestrales que generan este tipo de noticias, y me parece bien que se valoren y que las podamos difundir en estos espacios. Bueno, bueno. ¿Tenéis más noticias, compañero? Tengo una más, todo esto es ejercicio de memoria porque no estoy con el computador, así que se agradece hacer el ejercicio bueno, con la memoria. La otra noticia también tiene que ver con el tema del mar, incluso la pensaba como que debemos a futuro sacar algún contacto telefónico con alguna de las comunidades o de los sindicatos, pero tiene que ver y era como la contraparte de lo que pasaba en Argentina. Mientras la legislatura federal de Tierra del Fuego rechazaba el tema de los salmones, acá los sindicatos de pescadores artesanales están reclamando de la lentitud del Parlamento para anular la ley de pesca que beneficia a 7 familias en particular, que tiene a un senador de la República condenado por, que es Jaime Orpiz, condenado por temas de corrupción. Hay otros que se salvaron porque la justicia es injusta acá en Chile y castiga a los pobres y no a los poderosos. Pero hay un montón de gente y se sabe todo el andamiaje de la corrupción que está tras la ley de pesca, pero el Parlamento, con una lentitud que recuerda como esos ositos tiernos, como los perezosos, con una lentitud pasmosa, no son capaces de anular una ley que nació con elementos de corrupción importante, y esa es la noticia que está en distintos portales. Me parece que eso lo vi en interferencia.cl o en el desconcierto, pero hay noticias importantes y relevantes que se pueden dar. También recomiendo terram.cl y, como siempre, a nuestros compañeros y compañeras de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Eso, muy buena, compañero. ¿Se agradece entonces este contacto telefónico, po? Sí, po, sí. Ahí estamos, como bien, para cuando se necesite, siempre listo, estimado Checho. Eso. Agradecido, compañero. Nos estaremos escuchando. Que estés bien. Ya, por acá seguiremos en informaciones. Los vemos, hermano. Que estés bien. Chau. Por otra noticia, desde distintos medios mapuche, particularmente Itrofilm Again y Huarquén Noticias, nos avisan que hace el día 2 de julio, la Lamien Orfelina Alcamán, destacada dirigente mapuche Nanche de Lumaco, sigue detenida en la primera comisaría de Angol. Ella tendría que haber sido formalizada el día de ayer, 2 de julio, pero la fiscalía retrasó el proceso, por el cual el día de hoy, 3 de julio, debería pasar a control de detención, y esta sería vía online, según la información que se entregó a sus familiares. Más informaciones, seguramente, y Trofel Moguén, EB y Huerquén Noticias nos traerán cuáles son los resultados de lo que está pasando. Trataron en el momento de la detención, según las personas que relatan el momento, escucharon a algunos de los pacos de fuerza, perdón, de la COP y del GOPE, escucharon de que querían meterle, que ella andaba con munición y cuestiones, ¿ya? En el momento de la detención. Así que aguante la Lamien y aguante toda la gente que está ahí en recuperaciones territoriales, a la CAM y a todas las organizaciones. Y fin a la APRA, esa organización que es la terrorista que anda diciendo, difamando a todas estas otras personas. ¿Tienes más noticias? Yo quiero recordar una efeméride que entre el 2 y el 3 de julio de 1986 se lleva a cabo una jornada de protesta nacional en Chile contra la dictadura de esos momentos, y fue el día en que Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana resultan quemados por una patrulla militar. Los recordamos. Eso es lo que hicieron antes, eso es lo que están capaces, son capaces de hacer algunas personas en esas instituciones. Así que nada, pues con dolor, pero también transformando todo ese odio en organización y rebeldía, les recordamos. Nos vamos a ir entonces ahora a una pausa musical, compañeris, con algunas cuñitas también por ahí que vamos a meter, recordar el no al TPP. Más ratito vamos a escuchar entonces a nuestra compañera Paz Neira de ahí de Melipeuco. Hemos estado tratando de hacer el contacto con Cabritería, pero no nos ha salido. Vamos a escuchar a Resisters. Esta canción se llama Ya no hay mano y está muy buena. Thank you.

Sí, eso pasa, ¿no? Algo está pasando, algo, ahí tenemos que ponernos al servicio y alertas y todo, como que se viene un proceso muy potente. Así es. Oiga, compañera, para ir a la situación que está ocurriendo en Melipeuco, particularmente en el Truful Truful, un lugar que hemos visitado y que, además de ser hermoso, ¿cierto?, tiene una fuerza tremenda. Le queríamos pedir primero si es que para la gente que está escuchando y que no necesariamente conoce el territorio, si usted brevemente les puede describir cómo es ese lugar. Sí, claro. Bueno, esto nosotros estamos acá en el territorio, en la comuna de Melipeuco. Melipegunco se nombraba antiguamente. Es un territorio que queda de Temuco hacia la cordillera, en la Araucanía Andina. Es precordillera y zona de cordillera también. Un lugar que tiene una gran superficie. La comuna tiene áreas protegidas. Está en la Reserva Nacional Villarrica, la Reserva China Muerta y también el Parque Nacional Conguillío. Y es en las afueras, digamos, no adentro, en las afueras del parque, pero donde está el tema del Truful Truful. Esto es un río, el Truful Truful es un río que viene directamente del Parque Nacional Conguillío, y que es uno de los ríos que forma después el río Aguipel, para contarle como un poco el contexto. El Truful Truful es un río muy poderoso que en su caudal, pero también, como tú decías, en su energía. Eso lo puede sentir cualquier persona con conciencia o con una conexión con la naturaleza. Bueno, y especialmente para el pueblo mapuche es muy importante. Y en este lugar, hace muchos años que llevamos una lucha de oposición a una central hidroeléctrica que se quiere emplazar ahí. Un poco más abajo del Salto del Truful Truful, que es una cascada bien imponente y, bueno, usted la conoce, bien poderosa. El año 2013 ingresó un proyecto para construir una central hidroeléctrica que se llama Central Hidroeléctrica El Rincón y que quiere, digamos, entubar gran parte del caudal del río, entre un 50 y un 80%, dependiendo de la época del año, dejar un caudal mínimo que es irrisorio por un tramo de aproximadamente 3 kilómetros para la generación de energía hidroeléctrica. Entonces, bueno, eso ha sido un proceso súper largo, como le decía, del año 2013, que el territorio de Melipeuco ha estado en lucha contra este proyecto, liderado por las comunidades mapuches. Hemos apoyado de las organizaciones socioambientales, pero también hay organizaciones del turismo, los distintos alcaldes que han pasado en estos años se han opuesto. O sea, hay una de parte del territorio de Melipeuco una clara visión y una voluntad de defender este territorio. Y bueno, primero tuvimos todo el proceso de la evaluación ambiental, donde hubo un proceso de consulta indígena, donde las comunidades manifestaron siempre su rechazo a este proyecto, un rechazo total, digamos. No es que se buscaran medidas de mitigación o cosas así, sino que no se haga. Finalmente, el proceso de evaluación ambiental terminó con la votación en la COEVA, que es la Comisión de Evaluación Ambiental, el año 2018, donde el CEA recomendó el rechazo del proyecto y donde todos los seremis de forma unánime rechazaron el proyecto. Mira. Así es, entonces fue un gran triunfo acá para el territorio. Pero como las leyes están hechas por y para los grandes empresarios en este país, y existe la capacidad legal, digamos, de apelar al comité de ministros, el empresario que es Manuel Madrid apeló al Comité de Ministros y el año 2019 ellos, desoyendo no solo la voluntad de las comunidades mapuche, la voluntad del territorio y además toda la serie de objeciones técnicas que los distintos seremis habían hecho a través de la primer pronunciamiento de la cueva. Y ellos entre cuatro paredes y de forma totalmente injustificada, porque efectivamente en la resolución que de ellos emana no hay ninguna justificación técnica, ellos deciden aprobar este proyecto. ¿Esto en qué fecha fue? El 2019. Nosotros sabíamos que el Comité de Ministros había aprobado el proyecto, pero no había salido la resolución, como que lo justificaba técnicamente. Entonces, bueno, pasaron 2 años en que no salió la resolución. Entre medio hubo el estallido, la pandemia. Bueno, tampoco entendemos también por qué se demoró tanto, pero finalmente esa resolución sale el 10 de junio ahora del 2021. Y eso, bueno, nos oculta a nosotros para poder emprender las nuevas medidas que podemos emprender y reactiva en el fondo la organización, las distintas formas de lucha también y representaciones que hemos estado en la defensa del Tujur-Tujur. Qué maravilloso, compañera, que la gente se apenas sale la resolución, hay una reorganización inmediata de la lucha, ¿no? Claro, nosotros, bueno, como te decía, sabíamos que lo habían aprobado, pero mientras no saliera la resolución no se podía hacer nada, porque toda la argumentación, digamos, legal que va en la próxima parte de este proceso tiene que fundarse en base a lo que resolvió el Comité de Ministros, y eso no se sabía hasta ahora. Entonces empiezan además a correr los plazos legales, etcétera. Así que igual ha sido muy hermoso como esta vez, yo siento como nunca, el territorio ha respondido de forma inmediata, de forma tajante. Hemos recibido también un apoyo súper potente de otros territorios hermanos, de la misma cuenca, pero también de otros lugares. Yo siento que esta lucha como que ya ha un poco... se ha posicionado en Melipeuco como la voluntad del territorio, pero además ha logrado ir aunando a otras organizaciones que han estado apañando también. Y eso ha sido muy bonito. Oye, e inclusive la televisión, los medios hegemónicos también se han hecho parte un poco de las voces, ¿no? Porque por ahí veíamos de que también salía, no quiero decir de que son aliados, pero que salieron reportajes en los medios hegemónicos. ¿Qué nos podría contar respecto de esa experiencia? Porque capaz que es algo nuevo, capaz que es la misma mirada de siempre. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo que he visto ha salido bastante en los medios regionales, por ejemplo en la TVN Araucanía, que han venido a Melipeuco a cubrir marchas, cosas que antes jamás, porque bueno, igual estamos como a una hora y media, 2 horas de Temuco, y nunca había venido un medio acá a cubrir nada. Con decir que ni siquiera hacíamos convocatoria de prensa, porque como que asumíamos que no iban a venir. Esta vez han venido. Nosotros también esta vez apostamos como por una presencia, tratar de aparecer más, y también fuimos a Temuco a hacer un punto de prensa, porque hay estos medios que cubren cuando están ahí en las capitales regionales, digamos. Igual hay una... Hay una distribución súper inequitativa, no solo en cuanto a los intereses, digamos, corporativos, sino también como función de la lejanía geográfica. Y esta vez, bueno, yo entiendo que salió en Megavisión, me parece que no en tantos otros medios como hegemónicos a nivel como de nacional, no sé, pues de los que tienen coberturas más grandes, pero... Ahí hemos estado trabajando fuerte, como tratando de hacer la difusión en prensa, bueno, siempre agradeciendo a los medios como ustedes, populares, que han estado ahí siempre atentos a este conflicto y visibilizando también. Oiga, compa, vamos... Es difícil igual. Sí, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar al Guayquil, que tiene una canción que se llama Truful Truful, y vamos a volver, ¿le parece? Muy bien. Ya, compa. Thank you. Kuntruful es el canto en Mapudo que va cortando a quien con resistencia que el huesache va apantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuain en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su fuerza de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso light. Taiko y Fifu Tartayenko, Kisulelay, así que pongan oreja los que el poder manejan. El Truful Truful tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesta a dar la lucha en defensa de su caudal, de políticos, magnates, empresarios transnacionales. Bien dispuesta a dar la lucha en defensa de su caudal, de políticos, magnates, empresarios transnacionales. Oh. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, el Gualmapu en resistencia. Toda resistencia es como el canto del Chegol. Levantamos nuestros guiños al llamado del Kukul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Gulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Winca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha, de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río. Nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río. Nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, Truful Truful en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, el Gualmapu en resistencia. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeris, en estos tiempos de inicio de este ciclo, de estas nuevas esperanzas que nos vienen, de esta reorganización también popular, libre, de todas partes nos tenemos que ir organizando y para eso estamos aquí conversando con nuestra compañera Paz, la defensa del Truful Truful, la necesidad de avanzar por todos los frentes, no es solamente salir a las calles y marchar, sino que también hay procesos legales que tú nos dejaste ver en el bloque anterior, que es necesario apañarlos. ¿Cuál es el proceso que viene para ustedes en lo local? Pero también tú me decías fuera de micrófono de que es necesario llegar a una mirada estructural. Entonces, un poco partir de lo local y que lleguemos a lo estructural. Muy bien. Bueno, lo que se viene, habiendo ya terminado esta primera etapa que te contaba, que fue la de la votación y luego la del comité de ministros, lo que se viene ahora son que vamos a poner, con la ayuda de abogados, recursos de reclamación y de invalidación. Uh-huh. Los recursos de reclamación ante los tribunales ambientales y los de invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental Central, en este caso, con la resolución del comité de ministros. Y bueno, ahora estamos en ese proceso, organizándonos, ordenándonos, qué personas, actores del territorio van a hacerse parte, los poderes que hay que dar a los abogados, y eso ha sido como un proceso interno acá a nivel territorial. Uh-huh. Oye, y de forma paralela, bueno, seguir manteniendo la presión en las calles y también la visibilización de este tema, porque sabemos de que muchas veces también la presión social y la visibilidad influyen en la determinación del gobierno y de los tribunales, uh-huh. No son imparciales. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en harto frente, hemos estado también en una campaña de recolección de recursos, porque usted sabe que para la justicia se necesita dinero. que también agradecemos que nos ha ido bien, hemos hecho rifas, distintas actividades y hemos tenido apoyo también. Bueno, si quieren igual participar, pueden ahí o estar informados de lo que está pasando, pueden seguir la página de Melipeu Corridos Libres, que es esta organización socioambiental de la cual soy vocera, y también hay una página de las comunidades que han estado en la defensa del Truful Truful, que se llama Truful Truful con X, Truful, y que Yugun. También pueden seguir esa página en Facebook. Y lo otro, bueno, que tú me preguntabas, yo creo que, o sea, nosotros tenemos bastante claro como territorio de que el conflicto del Truful-Truful no es un conflicto aislado. Hemos tenido que hacer frente también a otros proyectos extractivistas, principalmente central hidroeléctrica, piscicultura, pero también forestales que han ido avanzando en los distintos territorios. Y entendemos y visibilizamos de que esto tiene que ver con un modelo estructural de saqueo territorial, donde no se toman en cuenta las voluntades de los propios territorios, la voluntad de los pueblos que viven en esos territorios, y que se impone, y que por lo tanto son extractivistas también. O sea, a pesar de que se ha instalado como muy fuerte el discurso del capitalismo verde, como de la mano de la descarbonización de la matriz energética, que por supuesto que hay que avanzar, igual las centrales hidroeléctricas generan impactos irreversibles y serios en los territorios donde se quieren instalar. Entonces no solo hay que pensar en cómo se genera la energía, sino también en qué condiciones se generan, quién se apropia de sus ganancias, etcétera. Y bueno, nosotros hemos ido por los años, y son hartos años de lucha también, confluyendo hacia la coordinación con otras organizaciones a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel plurinacional. Y en ese sentido tenemos como harta energía, harto aprendizaje, y también una visión de la necesidad de cambios estructurales para este país, que pasa por una mirada plurinacional que reconozca los derechos de la vida, los derechos de la naturaleza, que pasa una mirada tecnocrática y economicista, una mirada ecocéntrica. Y mucho, por eso también es tan emocionante ver la instalación de esta nueva convención constitucional, y que Lisa Loncón también sea su presidenta. Como que nos devuelve una esperanza de cambios estructurales que hace mucho tiempo no teníamos, no sentíamos. ¿Cierto? Sí, algo está pasando, independiente de dónde nos pongamos, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona que o somos aquí en el colectivo, de que creemos que hay que estar en todos lados, o bueno, donde te toque estar, tenés que mandarle, y si son comunicaciones, si es la dirigencia de un grupo, si es convocar a asambleas, si es ser abogada y estar ahí en esos espacios que también son tan difíciles. Oiga, compañera, bueno, y en el caso de la convención también hay varias compañeras y compañeros que están presentes, entonces da cierto grado de esperanza. Para las personas que estamos lejos, ¿de qué manera podemos apañar? ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería el llamado a propósito de esta estructura que necesitamos cambiar? ¿Cuál sería el llamado que le haría a la gente que está más lejos? O sea, el llamado en cuanto al Truful-Truful en sí, bueno, quizás seguir estas redes sociales que les había contado y poder difundir, ayudarnos a compartir y a que no... Ahora vamos a iniciar un proceso largo, por lo menos un año y medio en tribunales ambientales. Seguramente esto va a llegar a la Corte Suprema, pensamos que es muy probable. Así que esta nueva, ya llevamos 9 años de lucha y por lo menos vemos 3 más en camino. Entonces, claro, ahora el tema está como bien posicionado porque se reactivó con todo y también decidimos posicionarlo así bien fuerte mediáticamente. Pero también es un proceso a largo plazo, así que no perderle ahí la pista, tratar de seguir compartiendo la información, de seguir compartiendo las redes locales, es súper importante. Y bueno, en cuanto a lo más estructural, yo creo que, en lo personal, creo que hay que respaldar con toda la fuerza del pueblo, digamos, en las calles y de todas las formas posibles, a las personas con las que sentimos afinidad, que históricamente han estado en la defensa de los territorios desde distintos lugares y que hoy en día están, hay varias personas de esas en la convención, así que

porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua, porque quema el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Aunque digan que sus monocultivos aportan al cambio climático, entregan mucho más carbono que el oxígeno que dan y eso es problemático. Te mienten con un mundo mejor, pero que no se te olvide que esta mafia fue la que te estafó a ti con el confort. Tienen especies en extinción, miles de hectáreas en erosión, vinos resinosos e inflamables, eso sí que es amenazante. Así que espero por tu parte que reflexiones bastante antes de que sea muy tarde para frenar este desastre. Fentren de buena cada lofe en resistencia, mediante el control territorial y la recuperación productiva, en nuestra Mapu volverá a brotar nuestra espiritualidad, volverá a brotar nuestra dignidad. Marichibueu. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en este aire puro en su versión 692. Estamos al teléfono con Jimena. Ella es parte de la Red Parque Cabritería, un espacio en defensa, un espacio ahí bien bonito también de Valparaíso, y que tenemos el agrado entonces de tenerlas en este espacio. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el contacto y por todo lo que han hecho en ese espacio, también se agradece mucho. Jimena, si nos pudieras contar entonces, para la gente que tal vez no conoce todavía este Parque Cabritería o gente que no sea de Valparaíso, si nos puedes contar un poquito cómo es el lugar y ahí una breve reseña de esta lucha que llevan hace un ratito. Ya, pues te cuento, bueno, saludar a todas quienes están escuchando, a todos también, y bueno, el Parque Cabritería, o la idea de Parque Cabritería, que está ubicado aquí entre Placeres, Barón y Rodelillo, que corresponde a la quebrada Cabritería, antiguamente le llamaban el Bosque del Diablo, es una quebrada de las pocas que quedan en Valparaíso no abovedada, donde entonces corre todavía el cauce del Estero Cabritería, que parte desde arriba y bueno, termina, va a dar incluso a Yolanda aquí en el sector de, al mar, pero el sector de Yolanda. Esta quebrada tiene 5 kilómetros más o menos y alberga un bosque esclerófilo maravilloso, increíble, en medio de la ciudad, donde está lleno de muchas especies propias del bosque esclerófilo, no sé, el bol, el litre, el peumo, naranjillo, muchas especies que están en el parque y están en estado natural. Nosotros hemos estado trabajando desde ya hace tiempo en la recuperación de este espacio, en la protección principalmente de él, bueno, por todo lo que significa esa riqueza del bosque nativo, del bosque esclerófilo dentro de la ciudad, para poder adaptarnos o hacerle frente al cambio climático acelerado que estamos viviendo. Hoy día los espacios naturales, bueno, vivimos en Valparaíso, que es una de las ciudades de Chile con menos cobertura de áreas verdes por habitante, llegando así con suerte a 2 metros por persona, cuando la OMS indica que debe ser entre 9 y 12. Entonces, el Parque Cabritería es el pulmón verde que existe hoy día en Valparaíso, no hay otro. Del tamaño y de la envergadura. Tenemos, sí, como parque, el Parque Quebrada Verde, por ejemplo, pero es un parque más orientado a la recreación, donde además está lejos de las personas, o sea, es un desplazamiento importante. En cambio, este parque está aquí a pocos pasos de 3 de los 3 más grandes de Valparaíso. Además, es un área verde que está accesible a todas las personas. Eso también es muy importante. Así que, y bueno, como bien sabemos, todos los espacios verdes hoy día, la naturaleza en sí, está sujeta a múltiples vulneraciones por parte de las mismas personas, pues, desde los grupos económicos, incluso hasta las personas comunes y corrientes como tú o como yo, también afectamos negativamente estos espacios. Así sí. que, poniéndole harto aguante a la protección, si me explayo más en este mismo momento, bueno, también poniéndole harto bueno a la protección de una de las conductas neoliberales también que tenemos metido en nuestra mente, que son las tomas de terreno. Por lo menos le hablo de conductas neoliberales en el sentido de ir a tomarse un parque natural, de cerrar espacios como Palma Chilena adentro para particularizar el territorio. Si bien el derecho a la vivienda es un derecho que está totalmente vulnerado por el Estado, tampoco pueden ser las personas quienes vengan y devasten sitios tan importantes ecológicamente como es la quebrada del futuro Parque Cabritería. Entonces, en el último año, en el año de la pandemia, hemos visto cómo las tomas de terreno han proliferado, llegando prácticamente al sendero principal del parque, terrenos con palmas chilenas adentro, con casas donde han pasado máquinas, es decir, no son las clásicas tomas que responden a la necesidad de la vivienda. De hecho, mucha de la gente que se está tomando terreno son propietarios de departamentos ahí en Las Palmas, o sea, estamos hablando de segunda vivienda en un sitio natural de mucho valor ecológico. Entonces, también es un debate ese que no se abre mucho, no se habla mucho, no es muy popular decirlo, pero creo que este es el espacio también para denunciar esto. O sea, las autoridades tampoco hacen caso omiso porque, bueno, son las tomas de terreno y más o menos no... la gente tiene derecho a quedarse donde sea, pero no es así. O sea, no estamos en contra de las tomas de terreno, pero las tomas también tienen que estar en algunos lugares, no en todos. O sea, no podemos permitir que las plazas públicas tampoco se transformen en vivienda. O sea, tampoco podemos pensar que el borde costero esté con vivienda y tampoco, por supuesto, que se devaste el bosque nativo, el bosque esclerófilo, para particularizar los terrenos, que eso es particularizar los terrenos. Así que de lo que partió, bueno, hace pocos años atrás iban 100, 120 hectáreas, hoy día con suerte estamos en 80. No. Y eso se ha perdido justamente por esta cuestión. Entonces, para nosotros, como Red de Abritería, es importante este espacio para poder abrir este debate también. No nos podemos quedar callados, porque entendemos que el Estado... vulnera totalmente el derecho de la vivienda digna, pero hoy día tenemos una confusión, las personas, entre lo que es la vivienda digna y la propiedad privada, porque actualmente el Estado lo que hace es regularizar los sitios, y el regularizar los sitios significa otorgarle propiedad a las personas, pero no cercar, no, independiente de si la casa es digna o no. Entonces el debate no está en la vivienda digna, está en la propiedad privada. Y son temas, yo creo, relevantes de tocar, sobre todo en los momentos constituyentes que estamos viviendo. Sí, súper importante, agradecida aquí porque nos traiga este tema, porque claro, es bien nefasto cómo existe esa apropiación de los terrenos, esa destrucción, muchas veces, como tú decías, segundas viviendas o terceras en algunos casos, donde privatizan un espacio natural que queda tan poquito ya, que es tan importante que se proteja. Entonces, claro, ahí la discusión no es por la vivienda, esta necesidad de vivienda, sino que es la forma en que la hacemos. Pues tenemos que tener conciencia igual de que el habitar sea armonioso con el espacio donde estamos habitando. Exactamente. Por ejemplo, se puede, o sea, que se tome el terreno que están hoy día en una situación de degradación ambiental y las personas lo restauren ambientalmente y pongan su casa. Perfecto. O sea, que así sea. Pero no cuando el sitio natural tiene las condiciones necesarias para considerarse un santuario o una reserva o un parque o lo que sea. Y hoy día esto incluso trasciende Cabritería. Vemos cómo están proliferando las tomas en el sector de la Laguna El Cricket, en los acantilados Federico Santa María, en distintos lugares que hoy día son espacios de conservación. Y esa cuestión pasa justamente porque las autoridades y las instituciones del Estado no se hacen cargo de este tema. Para el Estado es mucho más fácil que la gente se tome y después le regularizan, porque no se hacen cargo de la vivienda realmente, sino que de ceder terrenos para la propiedad privada, ¿cachai? Entonces nos metieron en la cabeza, entonces el modelo neoliberal trasciende al propio papel de la Constitución, sino que ya hoy día es un modelo de vida, es una cuestión cultural. Yo me acuerdo cuando era chica en la tele, era desde la tele incluso, venía el mensaje de el sueño de la casa propia. O sea, el sueño de la casa propia, la palabra que está ahí es la propiedad. No nos metieron en la cabeza el sueño de la casa digna. ¿Cachai? Es difícil el tema y es súper bueno tener una oportunidad de empezar a abrirlo, porque de verdad que nadie habla de esto. De hecho, había una constituyente en campaña que promovía el derecho a quedarse. Pero el derecho a quedarse es una cuestión muy individualista. O sea, es como la persona tiene derecho por sobre el derecho colectivo de muchos espacios. Tenemos muchos espacios. Hoy día hay derecho individual y derecho colectivo, entonces pareciera que son mucho más importantes los individuales, y eso no puede ser tampoco. Es un importantísimo tema y, como te decía, agradecemos mucho que lo hayas traído a este espacio. Igual, claro, es importante eso, cuando se esté defendiendo los lugares, el estar atenta a todas estas posibles amenazas que existen, porque de repente no son las grandes industrias, sino que el actuar de nosotros permeada por este sistema neoliberal que se nos metió demasiado en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Claro, esa es la cuestión, cómo hacemos para que, bueno, conciencia no más, pues. Claro. Y la conciencia también necesita de las herramientas que obviamente son la arte y la cultura, pues. Claro, claro. Y los espacios de discusión, por supuesto, también para abrir este tipo de debates que no son populares, ¿cachai? O sea, como que te ponía a hablar esta cuestión y es que, más o menos, que eres egoísta, que no quieres que todos tengan su casa, más o menos, pero no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que los sitios naturales con una importancia ecológica para la vida de toda la comuna, porque es para la vida de toda la comuna, no es para algunos y algunas, sino que es para toda la ciudad, debe primar, pues, debe primar. No podemos ir a cortar bosque nativo, o sea, ya pasó esa era, ya pasó esa época, ahora tenemos que hacer todo lo contrario. Eso, y el tema de la información, qué importante es, pues, y qué es algo de lo que están haciendo ustedes también en este proyecto de Parque Cabritería, que es trabajar con la educación ambiental, ¿verdad? Sí, bueno, hemos hecho igual varios proyectos, pero todavía no es suficiente, porque esta cuestión de la individualidad sigue siendo más importante. Pero bueno, ahora recién terminamos un proyecto que cerró ayer, que era justamente incluida la reforestación con nativo. Hicimos una plaza, el proyecto se llama Portal Cabritería, un encuentro entre la comunidad y la biodiversidad, y es un FPA del Fondo de Protección Ambiental del 2020, en el cual plantamos como 250 árboles. Fue así, muchos árboles en la parte de afuera del parque, como una plaza, pusimos asientos. Todavía no está 100% terminado, porque nos falta instalar algunos asientos más y nos faltan los juegos infantiles, pero ya dentro de esta semana yo pienso que va a estar todo listo y entregado. Buenísima. ¿Y cómo le han hecho con esa reforestación, harta participación de la comunidad, del territorio? No mucha. La participación, yo creo que también, bueno, en general enfrentamos un problema de participación que se ve a toda escala, pues. Pero de todas maneras, tipo, siempre hay personas que participan y eso es súper bueno. O sea, en la actividad de plantación había harta gente plantando. Igual recibimos el apoyo de Parque y Jardines Municipal y también recibimos el apoyo del Jardín Botánico de Viña. Y eso también fue súper bueno, que nos ayudaron también a plantar todas las especies. Y bueno, también habían actividades de recorrido, diversas actividades, eran muchas actividades, como 12 actividades en realidad, entre difusión, educación ambiental y participación. Esa, y eso fue durante todo este año. ¿Qué pasó? En pandemia, ¿cachai? O sea, el proyecto partió como en noviembre, era hasta marzo, pero de ahí hubo una prórroga de 3 meses por el asunto de la pandemia. De hecho, muchas actividades que eran presenciales las tuvimos que cambiar virtuales. Lo cual fue mejor igual también, porque el alcance que puede tener la virtualidad es mayor que el alcance presencial. Pues. Claro. Aunque bueno, el mix entre lo presencial y lo virtual... Claro, porque... Era, bueno, pero antes, yo creo que antes de la pandemia como que no andábamos con la onda de la transmisión en vivo. Así que la pandemia nos trajo esa cuestión. Pues. Eso, sí, porque claro, me imagino igual la educación ambiental de repente se complica un poco desde la virtualidad, pues es necesario ir a ver los lugares, hacer esos recorridos, claro, tener la experiencia pero, de sentirlo. En nuestro caso, las actividades que estaban planteadas eran como actividades de capacitación sobre manejo hídrico, sobre otras cosas. Y en realidad, claro, presenciales, podían casi como en charlas, no eran de... eran otras actividades, las de recorrido y de identificación de especies, claro, esas son en el parque. Esas se vieron afectadas. Pues. Tuvimos que demorarnos harto en tracer para esperar la fase 2, ponte tú. Claro. Porque estuvimos harto tiempo en fase 1. Claro. Así que... Pero la virtualidad, bueno, nos trajo eso, que el alcance, que estuvo bien bueno en realidad esa actividad de capacitación virtual. Sí, qué buena. Y siempre ahora forma. Ya... ¿Eso cómo ahora ya descansar un poco. Claro, viene una etapa de descanso. En pandemia fue cacho. Claro. Claro, sí, viene pues, esta etapa. Imagínate que había que instalar solerillas. Instalamos... más de 400 solerillas y los precios de los materiales de construcción se elevaron, ¿cachai? También quienes fabricaban los asientos eran otra comuna, como Quillota, creo. Entonces también había que ajustar los tiempos de trabajo que iban a tener esas personas. Porque igual. Claro. Claro, se viene este periodo de descanso igual para ustedes, todo este proceso que tiene que haber sido bastante intenso, pero igual para la gente que está escuchando en Valparaíso, que de repente vaya a visitar Valparaíso, ¿alguna recomendación para ir a ver el parque, alguna acción que se venga más a futuro o redes sociales también para que puedan estar atentos a todo lo que se vaya haciendo en ese lugar? Sí, mira... sería fantástico que la gente que visite Valparaíso tenga ganas de ir a conocer un parque, porque ahí podría ir a conocer el Parque Cabritería, que es un parque muy bonito y que está muy a la mano. Llega, está ubicado, el acceso principal está en la avenida Juan Pablo II, en la parte alta de Placeres y Rodelillo, justamente en la calle que se une Cerro Placeres con Rodelillo. Es una avenida cortita que... La población es Michelle Bachelet, que corresponde a Placeres, y por el otro lado San Columbano, que corresponde a Rodelillo. Y están una al lado de otra. Entonces, por ahí se llega, requiere de por lo menos 2 horas de recorrido, puede ser mucho más en realidad, para poder ver más senderos, pero con 2 horas se alcanza a ver bastante. Y bueno, nosotros como organización, claro, ahora para este proyecto probablemente tomemos un par de semanas de no estar haciendo proyecto, no pensando en eso, pero ya igual tienen otras cosas. Así que Cabritería es un proyecto grande que se va a demorar años, que tenemos que retomar cosas que quedaron pendientes del año pasado, como por ejemplo las denuncias que hemos realizado en contra de Esval. El año pasado tuvimos, justo por el fondo de la quebrada pasa toda la canalización de aguas servidas que vienen de los distintos afluentes y todos pasan por el fondo de la quebrada. Hay zonas donde están las cañerías de Esval en medio del estero, o sea, una cuestión completamente fuera de norma, cámaras que han sido muy muy antiguas y que al estar recibiendo mayor cantidad por la cantidad de población que está ahora en las partes altas de Placeres, Rodelillo, se ha visto súper afectado. Nosotros el año pasado, solamente entre mayo y diciembre, encontramos más de 15 cámaras rotas. Cámaras que se reventaban y frente a tus ojos salía caca. Nosotros logramos logramos incluso juntarnos con, reunirnos con la plana de gerentes del VAL por la denuncia, porque metimos un poco de bulla, no mucha, pero logramos meter bulla, nos recibieron y finalmente fue nada, o sea, nada, es como postulen a nuestros fondos, qué bonito tu proyecto. Y cuando en realidad nosotros, nuestro objetivo de reunirnos con ella era decir, bueno, esto va a ser un parque y tenés tu canalización por ahí, hazte cargo, o sea, es un proyecto ciudad, no un proyecto de nuestra organización, ni tampoco municipal, ni tampoco es privado, tenemos que estar toda la actoría más o menos haciéndonos responsables de esta cuestión, pues. Y no, al final nada, ¿cachai? Logramos también oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el problema, y también esa cuestión es un chiste, entonces, pues la Superintendencia de Servicios Sanitarios lo que hace es recibir la carta que viene desde el municipio, un oficio que envía a través del alcalde a la superintendencia con la carta la envía igual a Esval para que la responda. O sea, el proceso de fiscalización prácticamente no existe, y Esval es quien manda la respuesta, y manda una respuesta y listo, se acabó. Hasta ahí llega el proceso. Y entonces tenemos que retomar ese tema, porque tampoco puede ser que quede así, pues. Claro. ¿Cachai? Claro, un tema súper importante. Bueno, hartas cosas han pasado en este último año, así que vamos a tomar un par de semanitas y después empezar a retomar, porque no puede quedar, como digo, esas cosas así. Eso, todo el nebuen ahí para ustedes, y claro, prontamente les vamos a estar llamando de Aire Puro también para ver en qué van y todo lo que quieran difundir. Este medio está totalmente abierto y disponible para que lo hagan por acá. Llevamos, muchas gracias. Oye, y las redes sociales, Ecoagrupación Cero Cabritería y Red Parque Cabritería, son las dos organizaciones que hemos estado ahí pulsando harto la concreción de un parque. Así que ojalá sigamos sumando nomás. Eso, se agradece mucho esos esfuerzos que ponen, esas labores que hacen, así que agradecida, y la invitación entonces a visitarlo y proteger todos los espacios naturales que hayan. Exactamente. Ya pues, muchas gracias por la invitación. Gracias, que estés bien. Un abrazo. Igual, chao, chao. Chao. Entonces, compañeras, compañeros, esto fue el Aire Puro 692. Me hacen un gesto ahí de que espere un poquitín. Le queremos mandar un saludo a toda la gente que escucha, que hace comunicaciones. Particularmente quisiéramos que invitarle a leer una nota que sacó Radio Curruf a propósito de lo que estábamos hablando antes de la Lamien, que ya se asume de que fue secuestrada por carabineros porque no le están entregando ninguna información a la familia. Ojo, que en el momento en que ella la detiene, inmediatamente después de que la detienen, APRA saca toda una noticia de que habían tomado detenida a esa terrorista, ¿ya? Y si está APRA metido, ellos son terroristas. En Lumaco entonces están denunciando el secuestro de la huerquén Orfelina Alcamán por agentes del Estado. Ojo, piojo, cabros, sabemos cómo son. Allá siempre ha sido igual de la represión de terroristas. Sí, bueno, ahí atentos a todas esas informaciones. Yo les quería compartir unas actividades que se están realizando por el litoral central, provincia de San Antonio. Pedaleamos por los humedales todos los sábados de julio. Este sábado 3 de julio, en el que estamos haciendo este programa, la pedaleada fue por el humedal de Córdoba. La próxima semana, entonces, Gota de Leche, luego Ojos de Mar, luego Humedal El Membrillo. Y por último, el 31 de julio, limpieza en la playa Las Ágatas. Entonces, este panorama ahí pedalero, todos los sábados de julio, bien tempranito, a las 8 de la mañana, se están juntando en distintos puntos del litoral, y todos para ir a esos humedales que les mencioné recién. Y el día 3 y 4 de julio, entonces, protesta por todas partes, apañe a las familiares y a las personas que están secuestradas por el Estado de Chile en las cárceles, libertad a todas las presas, a todos los presos políticos, de antes y después de la revuelta, a los subversivos, a los que son o no inocentes, justicia para las personas que fueron mutiladas, a las personas violadas, a las personas que fueron secuestradas y torturadas por los pacos desgraciados. Apaña a toda la gente que quiere que exista la convención constituyente, siempre y cuando, claro, digan de que no lo van a hacer con los presos políticos ahí en la cárcel. Compañeras, compañeris, un saludo, muchos cariños. ¿Te queda alguna por ahí o no? Muchos cariños entonces a toda la gente. Muchas gracias por resistir, por existir y por seguir adelante. Esto fue Aire Puro en su versión 692. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.